por ti. Cada momento es una locura sin ti, mas cada día siempre es así. Ay, ay, ay, tú me atormentas, me vuelvo loco por ti. Hacer sin ti, como me atormentas, yo me derrito por ti. Tienes personalidad, personalidad, personalidad, personalidad, personalidad, personalidad. Es aquello que tiene el amor. Sí. Tu amor, o si vinieras a besarme con pasión, cada momento el corazón, ay, ay, ay, se va escapando, buscándote con pasión. Tienes personalidad, personalidad, personalidad, personalidad, personalidad, personalidad. Es aquello que tiene el amor, por eso. Hacer sin ti, como me atormentas, yo me derrito por ti.